la última precipitaciones que se dieron en la zona y el estado que ha quedado nuestro partido de Saladillo y sobre todo la planta urbana que hoy se encuentra muy perjudicada. Es la primera zona que nosotros hemos tratado en un principio de salvaguardar, dado que está la mayor cantidad de población. Ahí hemos estado trabajando permanentemente desde el día domingo a la madrugada hasta la fecha, casi prácticamente sin dormir, durmiendo muy poco todo, trabajando intensamente en distintos lugares con distintas maquinarias de la municipalidad y también coordinadamente con el apoyo, por supuesto, en la parte técnica de todos los asesores que están en la Secretaría, entre ellos el ingeniero Martín Paglione, y también con la colaboración, por supuesto, de gente de experiencia que ya ha tenido varios años atrás, que han pasado varias inundaciones, si no tengo mal entendido. Así que en este caso, por eso lo está acompañando el señor Juan Carlos Pérez, que también ha trabajado en muchas oportunidades en este estado de situación, al igual que el ingeniero Jorge Negri, que bueno, es el único ingeniero hidráulico que tenemos en la zona. Y bueno, hasta ahora estábamos llevando adelante esta situación y aprovechando esta oportunidad que también el ingeniero Enrique Urdani, que es el director de la zona, se encuentra recorriendo distintas localidades de la zona que comprende, pasaba por acá para Saladillo y bueno, haciendo un relevamiento con él e intercambiando ideas y propuestas para ver si las medidas, las actitudes que habíamos estado llevando adelante nosotros durante estos días habían sido acertadas o no. Bueno, ahí entonces el motivo un poco de la reunión era esta, para que ustedes puedan conversar con él. El agua de la 31, ¿por dónde la va a sacar? El agua de la 31, usted sabrá, chique, toda el agua, el punto que hay de salida de ese lugar es la ruta 205 en el cruce con la avenida Roy. ¿Y la avenida Frochan? Claro. Salida natural de la 31 que... Hay dos cruces, uno en Volonté y otro en Della Torre. Y aparte están los cruces de la colectora de la ruta 205 en Roca y en Juan B. Justo. O sea, tenemos cuatro puntos de salida en la 31. Pero puntualmente la avenida Frochan, ¿se ha hecho ahí la tercera, o se hace una obra de la tercera etapa de desagües pluviales? ¿O estoy equivocado? ¿Se hizo solo? Ah, allá arrancó. Sí, la avenida Frochan. Sí, ahora, sí. El canal de la avenida Frochan está tapado. Es decir, que la avenida Frochan ha desaparecido como vía de escape de la 31. ¿Esto es así o...? No, la tercera etapa estamos... La avenida Frochan de escape natural del agua del barrio de la 31. Se hizo la tercera etapa de desagües pluviales por debajo de la avenida Frochan y el canal lateral por donde naturalmente escurrían las aguas está tapado. ¿Esto es así o...? O sea, a ver, la tercera etapa que se hizo, la obra que se hizo, la primera etapa, de lo que sería la tercera etapa, que fue el entubamiento de la Frochan, sí, que se hizo el conducto. Una vez que fue terminado el conducto, el canal que existía antiguamente fue tapado. ¿Pero y por dónde sale el agua? Porque el canal... Ya está el conducto hecho. Está el conducto hecho. Pero si el canal está vacío. A ver, pará. No, ¿quién dijo que está el canal? Pará, Alberto. Lo que están diciendo la gente más antigua del barrio de la 31 es que pasa con el canal que va desde la rotonda de ruta 205 por Frochan hasta el conducto. ¿Qué pasó con ese canal? ¿Se tapó totalmente? ¿No sirve nada? ¿Qué pasó? El canal de Frochan, que venía desde la rotonda de ruta 205. La Pereira, pero está anulado, el cruce de la ruta 205 y Frochan está anulado. ¿Y por qué? ¿Por qué se anuló? No, porque eso ya hace muchos años atrás quedó anulado. ¿Pero el canal lateral lo taparon ahora? ¿Ahora? No, ah, sí. No se tapó ningún canal, ¿no? No, ¿qué canal vamos a tapar? No, sí, por ahí estamos mezclando los temas. No sé si está hablando de la tercera etapa. Hablando de otra cosa. La tercera etapa de desagües pluviales que hoy por hoy llegó, están trabajando la gente, llegó a la Rivadavia. Va a llegar cuando se termine hasta la altura de las vías y luego después va a cruzar la vía, va a cruzar la ruta y va a entrar en el corazón mismo de la 31, que es la obra que se tiene que terminar, que ya venimos hace mucho tiempo diciendo que una vez que se termine esa obra va a ser la solución, que mientras tanto esa obra no llega a la 31, los vecinos no van a tener solucionado su problema, por lo tanto no se va a poder avanzar en el pavimento y en diferentes obras que se quieran llevar en ese lugar. O sea, ahora le pregunto yo, porque hoy lo planteó el señor Di Benedetto, lo plantearon otros vecinos. Desde ruta 205, rotonda de ruta 205, hasta donde está el colector de Frochan, todo derecho, por Frochan, eso no hay nada ahí abajo. No hay nada. Eso nada. No hay nada. No existe más nada. No existe. Porque ahí había un canal, Ricardo. Bueno, pero no, no, pero no existe más nada. Después que pasaron las colectoras, no existe más nada. Nada. No, desapareció. El agua, entonces, ¿qué? Para saber, concretamente, ¿va por el canal de la Della Torre? Sí, tenemos Roy. Dos cruces, en Della Torre y en Volonté, en Della Torre y en Volonté. Eso van al canal 17. Y después tenemos los cruces por abajo de la ruta 205, en Roca y 205, y en Juan B. Justo y 205, que van a Mariano Acosta. Usted hablaba del canal 17. ¿Ustedes estuvieron recorriendo? Bueno, nosotros estuvimos ayer recorriendo, y los mismos vecinos dicen que, bueno, hasta un tramo... Pero después están llenando los campos y los caminos. Sí, justamente. Ahí no estaban las maquinarias ayer. No, no. El tema es lo siguiente. El tema es que la maquinaria que tenemos nosotros, las retroexcavadoras, no, los brazos no le da para limpiar. Tenemos que tener otro tipo de maquinaria para limpiar esa... Para hacer esa limpieza, hemos hecho, por supuesto, que en más reiteradas oportunidades nosotros hemos enviado la nota a la provincia gestionando esto. Bueno, lo que pasa es que esa máquina no la hemos tenido todavía, no la hemos podido llevar adelante. ¿Y la máquina que alquilaron? ¿Ustedes no alquilaron una máquina para trabajar? Nunca alquilamos a Bruno. No, nosotros nunca alquilamos a Bruno. Pero no es la máquina de Bruno. La máquina tiene... Pero retroexcavadora es la misma que tenemos. La misma que tenemos nosotros, la máquina que tiene Bruno. Pero esa no sirve para que... No, no sirve, porque lo que decía él, el brazo no da para hacer la limpieza del canal 17. ¿Y dónde está desmoronado el canal 17? Desmoronado, a ver, seguramente que en todo el tramo del canal 17, en distintos campos que va pasando, puede ser que se vaya desbordando con el tránsito de los animales, distintas cosas que pasan en ese lugar, lo van a desbordar. Sí. Pero, recientemente, punto por punto, no sabemos. Hay que hacer la limpieza en su totalidad, de aguas abajo o aguas arriba. ¿Y ustedes han limpiado en algún sector? Sí. ¿Ahora? Nosotros... Sí, del 17. Del 17, sí. Le hemos repasado las alcantarillas, los cruces, abajo los tubos. Lo que no podemos hacer es agua abajo, la parte yendo para Cazón, esa zona... Sí. Yendo para el carril, ahí el canal es demasiado ancho y no el bordo está demasiado alto, no te da el brazo con las retroexcavadoras, no, tanto la nuestra. Será Toledo, el 17 no pasa por el carril. Pasa Toledo. Vas por atrás, pero vas por atrás, está... Cazón, va por acá. Sí, por la salada. Sí. Bueno, eso es propiedad de Cazón. De allá para acá. Eso es propiedad de Cazón. Sí. De atrás para adelante no se puede. No se puede, ¿no? No. No hay máquinas entonces para hacer el limpieza. Por eso, cuando hay que trabajar en obra más profunda sobre el canal, no tenemos máquinas. Se ha hecho lo que está al alcance nuestro con la retroexcavadora que hoy tenemos funcionando. ¿Y está tirando ese canal? Sí, está tirando. Si no tirara ese canal, estaríamos todos inundados. Usted fíjese. No, más adelante. Más adelante está todo tapado. Pero no pasa nada. Pasa revisen algo. En Roy y Ruta 205 el caudal que tenemos. Si ahí se mueve el agua es porque agua abajo está moviendo. Claro, lo que parece, a ver, una cosa es la sensación que puede dar cuando uno ve desde arriba, desde la superficie. Hay veces que parece como que el agua no corriera, es muy fácil de ver. A veces vamos nosotros y se parece que el agua no corre. Lo que pasa cuando el entubamiento está más abajo, el agua corre para abajo, no se ve arriba sobre la superficie. Ahí se ve y corre por entonces, caminos. A ver, el canal sí o sí está funcionando. A lo mejor no está funcionando en 100% de su totalidad por los problemas que estamos diciendo, pero funcionando, está funcionando en la medida que acá agua arriba, el agua está bajando. Si no, nos encontraríamos que seguiríamos inundados totalmente, el agua no habría bajado en ningún momento. ¿Por qué la alcantarilla de la Feria de Suárez está tapada, obstruida? No está tapada la alcantarilla de la Feria de Suárez. La alcantarilla esa, nosotros hemos estado trabajando con anterioridad. El piso de la alcantarilla está más alto. Esa es una alcantarilla que es de cruce de la ruta 205 para unir las dos préstamos de la ruta. No es de cruce de agua. Y el fondo de la alcantarilla es ese que... ¿No serviría para desalojar o para desagotar parte de la 31? No dan los niveles. Ya sacamos los niveles nosotros ya con anterioridad. Los niveles no nos dan para sacar el agua. Tenemos que cortar la ruta. La única forma es si lo hay que cortar la alcantarilla. Vale. El fondo de la alcantarilla. A ver, Ricardo, lo del tema de la alcantarilla. Han ido a pala y están haciendo... Con pala están haciendo el cruce. Cocina, pero vieron el fondo de la alcantarilla, nosotros sacamos el nivel del fondo de la alcantarilla. Pero está saliendo el agua. Como saliendo. Toda obra de arte, corre el agua. Tiene un fondo. El fondo tiene un nivel mucho más alto que el cruce que hoy por hoy tenemos en el Roy, que estamos usando como el desagüe de toda esa zona. Aparte también tenemos que regular el cruce de agua arriba hacia agua abajo, porque también podemos afectar gravemente la 272 y los barrios que están agua abajo. Entonces tenemos que regular esos cruces. No podemos cortar y hacer que pase toda la masa de agua completa, y Enrique lo podrá explicar mejor, no podemos cortar que pase todo eso porque afectamos la 272, la tapamos de agua. ¿De cuánto es la masa de agua hoy que hay en la 31, todo aquel sector que hay? No, que es una cuenca de aproximadamente 1000 hectáreas, estamos haciendo cuenta grosso modo, son 800.000 metros cúbicos que hay que desagotar, son valores a grosso modo que sacamos, no podemos hacer una estimación muy directa, pero es muchísimo el volumen, pues son 300 milímetros que ha llovido en pocos días y la cuenca es tremendamente grande. Pues nosotros escuchamos de números, para la gente que está en la 31 está sumamente preocupada porque tiene agua en la casa. Y nosotros cada vez que se juntan los diferentes gente del municipio, le dicen, sí, mañana vamos a tener una solución. ¿Cuál va a ser la solución puntualmente para que ellos se sepan tranquilos? Porque vemos que le arman carpa, le arman cosas, pero es como para tranquilizarlos. ¿Cuándo se puede saber cuándo va a empezar a bajar el agua o cómo son ir acomodando ustedes? El pico de agua, vos tenés una crecida que se va moviendo el pico de agua. En algunas partes ya bajó, en otras partes se nota que sube y ese el pico está transitando. Lo que tenemos que ver es que transcurra el tiempo para bajar. La solución definitiva, como ya le hemos dicho muchas veces, es la tercera etapa de desagüe pluvial. Sí, ¿te lo puedes esperar? No, por supuesto que no. Lo que hemos hecho, por ejemplo, ayer hicimos una obra, un aliviador que ahí lo estuvieron filmando, en Volonté y Sanguinetti, desde Volonté a Sanguinetti hasta Volonté y Roy, para que pase derecho el agua, para que no viniera hacia el lado de la ruta donde tenía muchas obstrucciones. Hicimos obra, destapamos todos los cruces sobre la Della Torre, entre Sicaré y Roy, cortamos todas las entradas de tubo, absolutamente a todas. En Roy, entre Della Torre y Ruta 205, también cortamos todas las entradas para que el agua pase más rápido. Se han hecho, lo que pasa es que el punto bajo y la situación geométrica en donde se encuentra la 31 es muy difícil de desagotar el agua. Bueno, ingeniero, ¿qué nos puede agregar sobre esto? Yo puedo darle panorama general. Recién veníamos de Ortepere y les comentaba acá a la gente de la municipalidad que el nivel del río Salado ha superado la marca histórica en por lo menos 30 a 40 centímetros, con lo cual esto da la magnitud de estas inundaciones. Yo lo que puedo agregar es que la lluvia de 300 milímetros en 3, 4, 5 días se torna inmanejable y todos los desagües no tienen la capacidad suficiente como para una evacuación instantánea. Por lo tanto, lamentablemente, ya sean desagües fluviales urbanos o desagües rurales, hay que esperar una determinada cantidad de días para lograr que esa zona se estabilice. En general, el problema es, y las crecidas van a ser bastante rápidas, tanto de los principales cursos como Saladillo Vallemanca, Arroyo de las Flores, porque es aguas arriba no se nota una crecida, una lluvia de tanta intensidad, por lo tanto la crecida que vemos es la lluvia caída en la zona. Pero algo está pasando, o hay canales clandestinos, ¿qué hay atrás? Porque antes no venía esto, mire, no es la primera vez que llueve todo esto. Mire, sí, en intensidad de pocas veces, vista. No, bueno, yo en la cuenca del Salado, 300 milímetros en 5 días, yo no recuerdo. Yo tengo experiencia. Yo hace 32 años que estoy en hidráulica y no he visto estas lluvias en esta parte de la cuenca. Yo lo que es importante, le decía, como habría que gastarse unos pesos de alguien y hacer un vuelo, y ver la magnitud de las crecidas y de para ver que los canales clandestinos, que yo no tengo, inclusive los tenemos que abolir y castigar a la gente que hace canales clandestinos, pero en esta magnitud de crecida no tiene prácticamente incidencia, porque la magnitud de la crecida es tan grande que ese tipo de canales, que son relativamente menores generalmente, ¿no? Pues son caudales ínfimos, cualquier tipo de crecida no tienen tanta incidencia. Por lo tanto, sería importante realizar algún tipo de recorrida de la zona para ver la magnitud. Ahora, los lugareños dicen que, por ejemplo, el canal 17 hace 14 años que no se limpia, que no se draga, que no se... Sí, es cierto, es cierto. Eso es cierto, vuelvo a lo mismo. Es cierto que falta una limpieza y lo hemos tratado, y yo como opinión técnica he avalado el pedido del municipio diciendo que hay que limpiarlo. Pero de ninguna manera para esta crecida, teniendo impecable el canal 17, vamos a lograr que saquemos el agua en lo que el tiempo de la gente amerita. Pero muchos años, 14 años ya. Sí, sí, pero no, por eso le digo, si, interpréteme lo que le digo. Usted puede tener impecable el canal 17, y es necesario, y avalo el pedido. Pero de ninguna manera, teniendo el canal 17 limpio, uno va a sacar el agua en lo que el tiempo y la gente amerita que salga. Porque excede cualquier recurrencia la lluvia. Bueno, pero si estuviera en condiciones, en lugar de 3 días, saldría en 2 días. Serían 2.5, sí, 2.5. O 2.90 días. Pero algo es algo. Pues yo le digo, es necesario, pero este evento, ustedes imagínense que llueve 30 centímetros, ¿cuántas hectáreas tiene el partido de Saladillo? Multiplíquelo por 30 centímetros, fíjese que en los sectores bajos lo que implica. Por lo tanto, eso excede cualquier marco de cualquier canal. Ahora, como gran obra del Salado, y ha logrado bajar el nivel del río, se ha hecho por una recurrencia de 10 años. Es decir, que el evento, la lluvia, estadísticamente, lógica, ¿no?, va a ser una cada 10 años. Y acá estamos ante una lluvia que prácticamente es centenaria. Estamos diciendo que en Roque Pérez es la marca histórica. Por lo tanto, tendríamos que tener canales de esos recurrencias que no lo tenemos. No tenemos el colector preparado ni siquiera. Supongamos que el canal 17 tenga una recurrencia de 2 años, con mucha suerte, y que ahora funcione a 1 año y medio. Estamos dando un hándicap a la lluvia impresionante. Con lo cual, con esto les digo que se precisa, para normalizar la situación, tiempo, lamentablemente. Unitando su experiencia, teniendo en cuenta lo que decía el ingeniero Paglione, ¿cuántos días más va a tardar el agua en irse del barrio de la 31? Hicimos el barrio de la 31, hicimos una apreciación, una apreciación media de número, y yo calculo que andaríamos entre 3 y 5 días de no haber lluvias. ¿3 y 5 días más? Sí, de acuerdo a la cantidad de volumen acumulado de agua y la capacidad de evacuación que tiene el barrio. ¿Y hay pronóstico de lluvia para mañana? Sí, yo he leído en páginas de internet, como leemos todo, y daban alguna lluvia, no tan importante ni cerca como las ocurridas, ¿no?, pero daban pronóstico de lluvia para mañana. Ingeniero, de lo que se desprende, de lo que usted dijo, no queda sino más que la resignación frente a un evento climático similar que se dé, que yo, dentro del año que viene o dentro de 2 años. Hay que resignarse y rezar, no hay otra. Sí, lógicamente que algunas obras van a mejorar. Y coincido que, por ejemplo, para ser realistas totalmente, supóngase que la avenida Frochan, con la continuación al barrio La 31 llegue, va a tener una utilidad muy grande. ¿Pero por qué se tapa ese canal, ingeniero? 300 milímetros en 3 días, 4 días es muy difícil. Vamos a tener menos problemas, pero vamos a tener problemas, porque ya le digo, el diseño de las obras, todas las obras, se hace con una recurrencia limitada. Cuando estamos ante estos eventos extraordinarios, no hay, y no nos pasa acá en Argentina y en la cuenca del Salado, que es abierta y de 8 millones de hectáreas. Ustedes lean las informaciones de todo el mundo, que cuando exceden ciertas capacidades, se inunda Nueva York, se inunda el lugar del mundo que ustedes quieran, porque el diseño está hecho para una determinada intensidad. Cuando esa intensidad está excedida, vamos a tener más o menos problemas, depende del exceso. Bueno, pero qué sé yo, en general Alvear, el intendente que estuvo, fue Sivero, hizo un bordo alrededor de la ciudad, por ejemplo. ¿Acá no se puede hacer eso? No, porque no hay una zona acá. Es decir, supóngase que ese sería bastante dramático. No sé si es bueno. Yo fui el autor de la defensa de Alvear. Y eso está hecho para aguas que vienen por afuera. Sí. Pero supóngase que estos 300 milímetros hubieran caído dentro de la ciudad, dentro del recinto, de la zona defendida. La pileta. Hubieran tenido serios problemas. ¿Cómo hace Alvear? ¿Pone una bomba? Ponen bomba, pero la capacidad de las bombas, por más bombas que ponga, a veces no es instantánea. No se inunda Alvear. Y hubieran, porque no ha llovido esto. Bueno, llovió. Mire lo que le digo, soy crudo, porque yo la defensa la hice yo. Y tiene su beneficio porque se defiende de las aguas que trae el arroyo Tapalqué vía San Miguel, sí, y del arroyo Las Flores. Sí. Pero hace 2 años, 3, tuvieron un problema porque justo tenían cerrada el recinto, sí, con las compuertas, y le llovió 80 a 100 milímetros dentro de la ciudad. Y la capacidad de bombeo a veces no es instantánea. Entonces, por más que si estos 300 ministros hubieran caído en Alvear, hubieran tenido algún problema. Ingeniero, ¿por qué se demora tanto en ejecutar este tipo de obras? Saladillo tiene la tercera etapa de desagües pluviales gestionada de hace 20 años. Recién ahora iba por la mitad. Y todavía falta ejecutar la cuarta etapa, que es todo aquel sector que va hacia, mirándose a Alvear. ¿Por qué se tarda? ¿No se inyectan recursos? Sí, yo entiendo que son problemas presupuestarios o un orden de prioridad presupuestario que yo de ninguna manera manejo. Sí, pero ya se imagina que pedidos como Saladillo, que están muy justificados, hay 135 municipios, creo, y todos tienen una cantidad de pedidos de cierta magnitud, digamos, ¿no? Pero uno también toma el plan maestro de la cuenca del Salado y también viene demoradísimo, o sea, como que no se invierte en este tipo de obras. Y lamentablemente a veces no se va con la velocidad que los tiempos ameritan. Yo sinceramente soy un profesional de carrera, un técnico. Si a mí me piden la prioridad, por ahí yo me inclino para este tipo de obra. El que está en sanidad, prioriza otro tipo de recursos. Pero realmente, sí, para esta zona, Roque Pérez, por ejemplo, Lobo, 25 de Mayo, Navarro, por ejemplo, es imperioso que se haga la próxima etapa, como hoy lo estuvimos charlando, ¿no?